Universo Saint Seiya. La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegía a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los Caballeros de Atena, y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo, y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Hoy, de nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a tierra. Arrancamos una nueva edición del Universo Saint Seiya, vuestro podcast dedicado a la mítica serie de los Caballeros del Zodíaco. Bueno, pues hoy nos encontramos alrededor del 60% de los contertulios habituales. Esto es una cosa que se me hace rara, acostumbrados a ser hasta 8 personas, porque no estarán con nosotros ni Cáncer Saint, ni Pilar Almenara, y Jorge Pérez, pues bueno, estará en formato, si esto ya es un podcasting, si esto es algo grabado, pues él estará regrabado, porque ha grabado su sección, ya que tampoco puede estar presente. Pero bueno, vamos a presentar a los que están conmigo esta noche. Por la izquierda de la pantalla de mi ordenador se encuentra nuestro amigo el todoterreno Danielos. Muy buenas, Danielos. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los seinselleros y seinselleras que nos estáis escuchando ahora mismo. Bueno, mejor que todo terreno te tenía que haberte llamado al dios, Danielos. No, hombre, es que Danielos está grabando desde las excavaciones estas. Hasta puerto. Desde estaba en el túnel que hay bajo palestra. Estás buscando el camino para llegar al castillo, ¿no? Sí, pero está todo tapiado, o sea que nanay. Venga, vamos. Continuamos. Toca presentar al que está conmigo desde el inicio de los tiempos, Sergi Baxajaún. Hola, Sergi. Hola, Carlos. Hola, amigos podcast oyentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz Navidad. Bienvenidos al universo de Saint Seiya. Continuamos. El mega crack Rip the Ripper. Hola, Rip. You get the touch, you get the power. ¿Qué pasa, señores y señoras? Bienvenidos una noche más a este vuestro universo Saint Seiya, el podcast. Esperemos pasárnoslo bien, debatir de cositas aunque sean pocas y criticar a Omega un ratito. Vamos un ratito. Oh, pero por favor, la próxima vez dámelo en el cachete. Oye, te estoy esperando que me mandes esa canción tuya para ponerla en el programa, tío, para hacerte un poco de publicidad. Cuando te hemos grabado, lo haré. Las cosas de Palacio de Espacio. Bueno, continuamos. El último contertulio, el administrador del Santuario de los Caballeros del Zodíaco, Salvador Márquez Arenal. Hola, Salva. Hola, buenas noches, compañeros y todos nuestros oyentes. ¿Cómo estamos? Y también un saludo muy fuerte a los compañeros que no han podido asistir. Como que un saludo, que se jodan. Dame un saludito. ¡Saludo a Peña! ¡Saludo a Peña! ¡Y salva a Peña! ¡In the way! ¡In the way! Bueno, por último, oye, no sé si estará por ahí nuestro amigo Swaxey. Arnold is always better. What do you want from me, you little man? Ah, ¿qué quieres tú de mí, Carlos? Ya nos contarás luego, Schwarzenegger, qué tal ha sido tu impresión al ver esas armaduras de acero que vas a heredar en el futuro cuando realmente te transformes en Terminator. Ya que todos sabemos que tú eres esa evolución, tú eres la evolución definitiva de una armadura de acero. Of course, that's obvious. Man is superior to Schwarzenegger. No hay dolor. Vamos a empezar. Bueno, empezamos. No hay muchas noticias. Más bien hoy vamos a friquear un rato. Vamos a debatir más que centrarnos en el mundo de las novedades de Saint Seiya, porque ha habido realmente poco. Lo que sí podemos es ampliar un poco la información del Next Dimension 61, ¿no, Salva? Sí, así es. Bueno, ya la semana pasada dimos un poquito de spoiler. Y al día o a los dos días, como siempre, como el dios del manga nos tiene acostumbrados, pues después de grabar el programa se vieron ya las imágenes, ¿no? Recordemos así un poco por encima. Momento spoiler. ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Beware, you idiot! Bueno, va. Que recordemos que continuaba después de que Cardinale había, en teoría, acabado con la cabeza de Atenea y de Sigma, ¿no? Que en realidad había sufrido un engaño. Sigma se despierta y aparece una niña ante él. Bueno, pues esta niña le dice que es Atenea, que tiene un poco así de cara de niña de ¿cómo se llama? De Postergate, ¿no? Y le dice que es Atenea del futuro, que Cronos la está tocando los telómeros, telómeros, ¿no? A saber lo que es. El otro se queda pensando, ¿quién le habrá hecho Cronos a la niña esta? ¿Y por dónde? Y dice, bueno, sí, te creo. Dice, sí, pero no soy tu Atenea, soy la Atenea del futuro. Te creo más todavía, ¿no? Y bueno, pues... Es que es algo habitual, Juan. Salva, es que es algo habitual. Yo no sé qué te sorprendes. ¡Normal! Una pregunta, Salva. Dime. ¿La Atenea del futuro aparece con algún detergente moderno? ¿Por qué? A ver, Sergi, por favor, cuando es ese tipo de opinión, explica el por qué. Bueno, anuncios en la televisión que apareció una tía y... ¡Vengo del futuro con el nuevo no sé qué! ¡Hostia, tronco, que de retro! Es una patada a los 90, pero bestial. No es tan viejo el anuncio ese, ¿eh? Sí. Hay un anuncio aquí en España que sale la chica del futuro. Hola, vengo del futuro para mostraros el nuevo Oxyation Handelmar con activos Handelmar. Y la tía en la puerta, no, gracias, soy atea. Aquí Hola, vengo del futuro para venderte lejía. Estaría guapo, ¿no? Ahora sí, Atenea, vengo del futuro, tal. Y dice, oh, Atenea, me estás apareciendo. No, vengo a ofrecerte la energía del futuro. A que la veis las armaduras. Bueno, pues eso. Que dice que Cronos la está tocando los telómeros y que viene del futuro y el otro se lo cree. Y de repente aparece Cardinale ya picado, le intenta atacar con las rosas, creo que son las pireñas, la que le lanza. Sigma se interpone y le pega por todos los lados. Y en eso que Atenea pues saca su poder de diosa, ¿no? Y le como que le zumba al Cardinale, ¿no? Que le intenta lanzar también sus rosas a ella, pero pasa un poco lo que pasaba con Seiya con Poseidón, ¿no? Cuando tiraba la flecha se paralizaba. Pues aquí lo mismo, pero con las rosas. Una vez ya derrotado, entre comillas, Cardinale, ¿no? Pues intentan salir del laberinto que les habían puesto. Y se dan cuenta que Cardinale había conseguido cruzarlo usando el famoso ovillo del hilo de Ariadna, ¿no? Eso viene, bueno, en la mitología, en la leyenda del Minotauro, para escapar de la prisión, Ariadna le da a quien era Teseo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Teseo. A Teseo se lo da para que pueda escapar de allí, ¿no? Así sí, que, sí, para los colegas. Bueno, como siempre, Grumado usando muy bien algo mitológico dentro de su historia, ¿no? Y luego, pues por su parte, Shun y Tenma llegan a la casa de Libra, donde se encuentran con Doko, que sostiene a Suikio en brazos, que lo que parece estar muerto, y le está cantando un poema. Si no, de eso. Con su voz de leñador chino. Bueno, pues de manga ya no hay nada más. Avanzamos un poco más. Y nos metemos con la segunda feria del coleccionismo de Mieres, ¿no, Danielos? Sí, un momento. Vale. Pues bueno, fue el pasado sábado 5 y domingo 6 de octubre, vamos, el fin de semana pasado, porque ahora estamos grabando el lunes, y se trata de una feria, la segunda ya de este tipo, de coleccionismo en la localidad asturiana de Mieres. Y cabe destacar que en colaboración de SD Distribuciones y de nuestros colegas de los foros de Saint Seiya Friends, montar una exposición de figuras Midcloth y de otros productos que nos ofrecían entre coleccionistas y SD Distribuciones. Cabe destacar la presencia de una gran amplia muestra de figuras Midcloth, sobre todo EX, de Caballeros de Oro, pero cabe sobre todo destacar la presencia, gracias a SD Distribuciones, de el prototipo de Caballero de Libra EX, de Dragón y Pegaso Armaduras Divinas del décimo aniversario, y sobre todo, como cofón final, la armadura divina de Atenea, pero solamente en modo objeto. O sea, la figura de Saorin estaba disponible y solamente estaba en modo objeto. Y nada que decir, que fue una bonita exposición, muy interesante, y bueno, no mucho más. Bueno, hay que destacar, habrá gente que diga, hostia, es que esto parece ser que ya se expuso hace poco. Bueno, esto es un poco lo que vimos en la Japan Weekend de Madrid, que ahora se ha expuesto en Asturias, en la segunda feria del coleccionismo de Mieres, la cual organiza nuestro compañero y amigo Migueru, y que, según tengo entendido, se va a trasladar a otro evento, creo que es en Extremadura. Si no, voy mal encaminado. O sea, que digamos que los prototipos que se pudieron ver primero en la Japan Weekend y ahora en la segunda feria del coleccionismo de Mieres van a hacer una especie de pequeña ronda por gira, por España, ¿no? Y esto es gracias a SD Distribuciones y gracias también a Tamashii Nations, los cuales han confiado en los fans que estamos aquí en España para poder mostrar, ¿no? Y poder decir, nosotros estamos aquí, nosotros también ofrecemos mercado, ¿no? Para que se puedan fabricar cosas para España y no nos dejen colgados con ciertas figuras, como todos sabemos. También se van a hacer más cosas dentro de exposiciones, charlas aquí en España. Dentro de poco esperemos daros una buena noticia, sobre todo para los que vivís en la zona de Alicante. También en el primer fin de semana de noviembre se celebra el Salón del Manga de Barcelona, donde se va a hacer una nueva exposición de SD Distribuciones y donde los amigos de Saint Seiya Friends van a estar coordinando una serie de actividades, lo cual hay que destacar, y es por 100% recomendable por lo menos el asistir y ver lo que se va a hacer allí. Y como os digo, en Alicante se va a intentar hacer algo, luego ya para principios del año que viene también volveremos a hacer alguna cosa más en Alicante. Me consta que hay más gente moviéndose por España para hacer otro tipo de actividades, y esto es una forma de demostrar que, sobre todo al país nipón, que aquí en España hay mercado y que somos capaces de hacer cosas y que queremos que se hagan cosas para ofrecerlas aquí en España. Y joder, que no nos pase lo de siempre, que al final se quejan de que acabamos importando. Pues es que si no fabrican, ¿cómo al final cómo vamos a comprar? Pero bueno, eso es otro debate. La culpa la tiene Mariano. ¿Perdón? La culpa la tiene Mariano. ¿Qué Mariano? Rajoy. ¿Y quién es Mariano Rajoy? El presidente de España, que cuando visita Japón, en vez de hacer el saludo normal al rey de Japón, habla, no se inclina. Ah, pero solo hace al rey de Japón, ¿no? Es que Japón tiene rey, no tiene emperador. O sea, emperador. No me impresionan sus bravatas y sus ataques a mi persona. Don Mariano, ¿qué hace usted aquí en el podcast? Pues nada, me he estado relajando de mis deberes para con mi país, que no hago muy a menudo, y he decidido venir un ratito a molestar, más que nada. Voy a hacer recortes en todas las... Ya se nota. Gracias, pueblo español. Tres tertulianos hoy, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en política, por favor. Ha sido un detalle que el presidente Mariano Rajoy, presidente de España, esté con nosotros durante un minuto aproximadamente. A partir pero, de mañana bueno. Cobraremos el agua y el consumo del aire. Bueno, eso ya está casi cobrado, pero bueno. Pues ahora más. Sí. Mundos ideas. La noticia es saber que escucha el podcast de Universo Sansella. O sea, eso es sí. Una primicia. Eso es un puntazo, ¿eh? Sí, bueno, a la primera pregunta tal. Fin de la cita. Vamos a continuar. Vamos a dejar de lado a la política, que es un tema que no me gusta mezclar con el mundo del friquismo. Y antes de dar paso a nuestro compañero, Jorge, vamos a ampliar ya, vamos a adelantarnos y vamos a ampliar una noticia que él va a dar, y es sobre el evento temático de Shanghái, ¿no? Donde se han expuesto pues muchísimas fotos, se han tenido que dejar un dineral, como estábamos comentando antes de grabar, y hay fotos donde podemos ver incluso lo que es la armadura de plata de Orfeo a escala real. Podemos ver cosplays de lo que es... ¿Cómo se llama la alumna de Kiki? Riku. Esos. Podemos ver a Riku con una de las espadas de uno de los grandes palasianos. Podemos Raki. Ver también... ¿Perdón? Es Raki. Raki, es la alumna de Kiki. Raki. Salva, ¿cómo has podido fallar? Yo confiaba en tu palabra. Que Omega tampoco le hago mucho caso, pero bueno. Podemos ver ese espectacular reloj de la torre, podemos ver lo que son los 12 signos del zodiaco, ¿no? Hechos en círculo, cada uno con figuras dentro, con los 12 caballeros de oro y luego muchísimas figuras expuestas a su alrededor, muchísimos cosplayers, la figura, la armadura de Géminis. El Sagitario. Las. Iba a decir Femini. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dirán las Gold Signs, las Girls? Sí, las Amazonas. Bueno, vemos a. El caballero, es el término. La Amazona de Tauro, la Amazona de Libra también aparece por ahí. Varias Ateneas, la versión manga, versión anime. O sea, el dineral que se han tenido que dejar aquí es brutal, ¿eh? Pero ya quisiéramos. Los cartelones. Tener algo. Wow. Cuatro pisos de cartelones de y no sé si has y Carlos, no sé si has comentado, pero también toda la colección entera de Midcloth normal también tiene. Es impresionante, y además va a estar un mes, ¿eh? O sea, que no va a estar cuatro días, va a estar un mes entero. Van a pasar las vitrinas, tío. Son increíbles, todos sus caballeros con su luz, su tarjetita, o sea, los caballeros de oro en su reloj zodiacal. Es una pasada. Bueno, vamos, lo que tenemos que hacer es escuchar a Jorge Pérez, que nos va a hablar de esto y otras noticias, y enseguida volvemos. Hola, ¿cómo están? Saludo a todos los compañeros del Universo Sensei, tanto los compañeros miembros del staff como lo que viene siendo los asiduos podcast oyentes que semana a semana nos siguen a través del podcast del Universo Sensei. Espero que todos estén bien y vamos a hacer un pequeño resumen de las noticias más resaltantes de esta semana con respecto al mundo de los Caballeros del Zodiaco. Empezamos con lo que tiene que ver con el juego Pachinko, que los que no sepan a qué se refiere este término Pachinko, o los que no conozcan dichas máquinas, son unas máquinas, valga la redundancia, que son tipo casino y nos muestran imágenes de una serie en particular mientras a medida que vamos jugando que vamos avanzando en lo que viene siendo el juego como tal. Esta vez toca lo que viene siendo la segunda máquina Pachinko para Senseiya. La primera fue en 2011 y también fue hecha por la empresa Sanjo, que es la que hace esta segunda también. Como se especulaba en un principio, se rumoraba que esta máquina podría ser basada en lo que viene siendo la saga de Poseidón, pero ya vemos que por los videos no es así. Digamos que esta máquina es una ampliación de la primera. Contiene más o menos la misma, digamos, el mismo tramo argumental, pero ampliado. Digamos que ya no es solamente las 12 casas, sino que nos involucra todo lo que tiene que ver la saga Santuario completa. que la primera máquina también nos mostraba algo de eso, pero digamos que esta se enfrasca o se enfoca un poco más en lo que tiene que ver la expansión como tal. Aparte de la expansión, una de las cosas más llamativas de esta máquina es que tendrá escenas extras e inéditas para dicha máquina, que también estará enfocado en lo que viene siendo esta saga. Como algunas de las más llamativas que hemos podido ver ha sido los de Caballeros Dorados clásicos en su versión, digamos, de niños, recién con sus armaduras de oro. Otra de las escenas más llamativas también tiene que ver con Seiya Saori en tono jocoso. Otras tienen que ver con Shaka de Virgo. Y aparte de estas escenas, también pudimos ver unos videos promocionales en los cuales vemos escenas del anime clásico con una remasterización de las escenas, como el primer Pachinko. Llamativamente a esto, se realizó lo que viene siendo el evento de presentación de dicha máquina. El evento fue el día 4 de octubre de este año, obviamente. Y el evento contó con la presencia de lo que viene siendo los más altos ejecutivos de la empresa Sanjo, así como algunos de los productores de la máquina. Y aparte de esto, también contó con la presencia de Masakazu Morita, que es el segundo seiyuu de Seiya de Pegaso para lo que viene siendo el mercado japonés. Digamos que es el que hace el reemplazo a Toru Furuya cuando Toru no puede participar en un evento. Masakazu Morita es el segundo actor de doblaje para Seiya. Aparte de la presencia de Masakazu Morita, también tenemos que el evento fue bastante chévere. Fue ambientado en lo que viene siendo Grecia, obviamente, con algunas modelos japonesas vestidas de griegas. Todo muy chévere. Además de esto, también contó con la armadura de oro de Sagitario y Géminis en tamaño real, digamos que ambientando un poco la presentación de la máquina. No hay fecha de salida todavía para esta máquina de Pachinko. Solamente lo que se le hizo fue el acto de presentación de la misma. De todas maneras, en lo que tengamos más noticias respecto de esto, seguiremos informando sobre la máquina Pachinko. Otra de las noticias llamativas de esta semana fue el bombardeo de lo que viene siendo las imágenes oficiales y un tráiler del Senseiya Brave Soldiers, en el cual pudimos ver lo que tiene que ver a los caballeros de bronce de secundario que van a participar en el juego, que son Habu e Ichi, pero también tenemos a las amazonas más queridas de lo que viene siendo Senseiya, como son Shaina y Marin. Y los más conocidos, que ya vimos el tráiler, como ya lo mencioné al principio, tiene que ver con los tres jueces del infierno. Tiene que ver también con lo que viene siendo Orfeo de Lira y Canon de Géminis. Bueno, con respecto a esto llamativo, también fue mostrado lo que viene siendo uno de los modos del juego, como es el modo Torneo Galáctico, al igual que algo tan clásico de Senseiya. Pero en este modo será un modo libre en el que podremos participar con prácticamente todos los personajes del juego y jugar con un compañero o en línea. Este modo también tendrá la particularidad que tendrá el narrador original en japonés de lo que venía siendo esta parte del torneo galáctico. Y otra cosa curiosa, al igual que en el anime clásico, tendrá el medidor de potencia. Ese medidor clásico que más que todo se ve en el segundo capítulo de Senseiya, cuando Geki de Oso y Seiya de Pegaso luchan y se ve más o menos la potencia de cada uno de los participantes. Y bueno, chévere todo. Como ya sabemos, el lanzamiento de Senseiya Brave Soldier será para el 17 de octubre de 2003 en el territorio japonés y para el 26 de noviembre a nivel internacional. Otra de las noticias más curiosas de esta semana fue la presentación de las portadas de los DVD y Blu-ray box del primer arco completo de la segunda temporada de Senseiya Omega. Como ya se sabe, esto fue anunciado hace unos meses atrás, pero no sabíamos más o menos de qué iba a tratar todo, o sea, más o menos la ambientación de las portadas y eso. Ya fue mostrado las primeras imágenes promocionales de estas portadas de los DVD y de los Blu-rays de dicho lanzamiento. Digamos que esto está ambientado en los palacianos. En una de las portadas podemos ver a Athena, a Seiya de Sagitario, a Koga de Pegaso y a Subaru con su armadura de acero todavía. Y en otra de las portadas podemos ver también a lo que viene siendo Palas, ya crecida en su versión diosa ya adulta, y los cuatro altos palacianos. Este lanzamiento será para el día 29 de enero de 2014 en Japón, o sea que queda más o menos un buen tiempo mientras termina todo el primer arco argumental de la serie. Y el lanzamiento como tal será del capítulo 52 al 77, que será el primer arco. Este DVD y Blu-ray box costará, en la versión DVD, 33.900 yenes y en la versión Blu-ray costará 39.900 yenes. Como ya lo dije, su fecha de salida para el 29 de enero de 2014 en el territorio japonés. Continuando con las noticias curiosas sobre Saint Seiya, tenemos que hablar del evento en Shanghai, el evento temático patrocinado por Fairfair World y la empresa Sega con respecto a Saint Seiya Online, y el cual es un evento que, como ya sabemos, va a durar un mes allá en Shanghai, China. Ya pudimos ver algunas de las fotos más o menos que han ido saliendo, y hay unas fotos bastante espectaculares con respecto a lo que viene siendo los mostrarios de figuras. Unas de verdad bastante espectaculares, lo que vienen siendo los mostrarios. Hay uno más o menos ambientado en el reloj del santuario, en el que pone a cada uno de los caballeros donde iría la hora de cada uno de los signos. Hay también bastantes stands con lo que viene siendo figuras y dioramas de todo lo que es Saint Seiya. Hay otras fotos curiosas también, como bandas en vivo tocando en la torre de reloj afuera del centro comercial donde se está realizando el evento. De verdad que es bastante espectacular este evento, y bueno, ya quisiéramos nosotros tener en nuestros países un evento la mitad de bueno como se está viendo este evento de Saint Seiya. Incluso muchos de los stands del evento están ambientados en las casas del Zodíaco. Digamos que arman una casa como cualquiera de las casas de los signos, y dentro de dicha casa se encuentran cada una de las muestras de figuras y artículos llamativos de Saint Seiya. Como sabemos, también la particularidad de este evento es un concurso de cosplay a nivel, vamos a decir, profesional, en el cual se ven bastantes cosplay curiosos. Digamos que algunos más amateur que otros, pero hay unos que sí de verdad están logrados. Pero creo que cualquier cosplayer latinoamericano o español también estaría a la altura de este evento. Incluso yo creo que hay algunos cosplayers de esta zona que son bastante profesionales con respecto a este arte. Digamos que pueden ir para allá perfectamente y poderse llevar el premio o quedar entre los finalistas. Bastante llamativo este evento, y en lo que tengamos más fotos y cosas relacionadas a esto, las iremos haciendo informar a todos ustedes, nuestros queridos oyentes del podcast. Ya para finalizar lo que viene siendo estas noticias de esta semana, las noticias más resaltantes, tenemos que hablar un poco de Masami Kurumada, el cual tuvo una, digamos, actualizó su website y su blog esta semana con una noticia de que próximamente iniciará la venta en sus sitios de libros electrónicos sobre Saint Seiya, posiblemente Saint Seiya y todos los animes y mangas donde él ha participado. Digamos que Kurumada empieza a envolverse en lo que viene siendo el territorio de ventas digitales, y él dice que próximamente hará saber de qué se trata este nuevo proyecto en el que inicia nuestro querido Masami Kurumada. Digamos que poco a poco se está abriendo un poco sobre el mercado, porque como sabemos, Masami Kurumada es un poco de esos grandes mangakas un poco chapado a la antigua, pero poco a poco se ve que sí quiere involucrarse un poco en lo que viene siendo el mundo digital para expandir su universo de personajes, que de por sí es bastante extenso. No tenemos más noticias respecto sobre esto, pero en lo que sepamos más, como siempre, lo haremos saber por aquí. Y bueno, con esto me despido de ustedes por esta semana, esperando que el podcast sea todo un éxito como siempre, y mandando saludos a todos los podcast oyentes y pendientes con las nuevas noticias que puedan salir esta semana. Saludos de mi parte y éxitos. Que el cosmos los acompañe y sigamos con el podcast. Bueno, ya por último comentar una curiosidad que ha salido dentro del merchandising, unas cartas especiales Hanafuda, ¿vale? Que sale de Saint Seiya en Japón. No sé exactamente cuándo será, supongo que para Navidades va a salir un pack especial de naipes inspirados en Saint Seiya. Tienen un diseño completamente clásico y sobre todo muy retro, y sirven para distintos tipos de juegos de mesa japoneses donde se usan este tipo de cartas, ¿no? Los clásicos naipes. Mira, ya tengo la fecha, febrero del 2014. ¿Y saldrá solamente para Japón? ¿Dónde están hechos? Dime, Sergi. Los naipes, ¿dónde están hechos? Yo qué sé. Los mejores son los de Fournier, en mi teoría. No, estos no. Estos son japoneses. Estos y son muy bien. Malos. No son como los de tu tierra, Sergi. Estos son muy malos. Bueno, yo creo que con esto hemos finalizado un tiempo a récord la sección de noticias. Yo no sé si tenéis algo que aportar, algo que comentar, o hacemos la primera pausa. Vale, el silencio otorga. Vamos a hacer la primera pausa del Universo Saint Seiya, donde vamos a poder escuchar a lo largo del programa, pero ahora la primera, una de las cuñas que ha preparado nuestro amigo Danielos. Por eso la llamábamos compositor hace unas ediciones, porque él es el autor y el causante de las cuñas que vais a escuchar a continuación. Así que si no os gustan, ya sabéis que la culpa es de él. ¿Eres coleccionista de las figuras y merchandising de Saint Seiya? ¿Tu cosmos arde con furia ante los precios abusivos de ciertas tiendas que no disponen de aquella figura que te falta y dan una pésima atención? En Mythcloth.es encontrarás tus productos favoritos como Attack on Titan, Juego de Tronos, One Piece o Dragon Ball, entre muchos otros, con un precio y atención muy competitivos. No te olvides de introducir el código del USS para obtener ventajas. Ya sabes, entra en Mythcloth.es y amplía tu colección. Si fuiste un enamorado de las equipaciones que llevaron los personajes de Supercampeones, Oliver y Benji, nuestros amigos de Cosplay Original tienen lo que deseas: reproducciones fidedignas de todos los equipos de esa serie mítica, siendo los únicos distribuidores oficiales en España y Latinoamérica. Y no solo eso, sino que con la licencia de Toei Animation podemos disfrutar de camisetas de Saint Seiya con el nivel y calidad que siempre acompaña a Cosplay Original. Si eres de España, visita cosplayoriginal.com, pero si resides en América Latina, entra en cosplayoriginal.mx. Mythcloth.es y Cosplay Original, patrocinadores del Universo Saint Seiya. No me dejes otra opción, Johan. Thank you. Continuamos con la segunda parte del universo Saint Seiya y ahora sí toca hablar de unas cuestiones que vosotros habéis planteado en el grupo de Universo Saint Seiya, el podcast, grupo de Facebook, ya que yo puse una encuesta y dije que podríais elegir los temas que vosotros considerabais que podríamos debatir aquí, ¿no? Y habéis elegido varios. Como hoy vamos bastante bien de tiempo, pues vamos a intentar, si no tocarlos todos, tocar la mayoría. Y vamos a empezar por el más votado. Y es, ¿os hubiese gustado los caballeros secundarios clásicos como caballeros de oro? A ver, ¿quién es el primero que se atreve a contestar esto? Brevemente, ¿eh? Venga, Rip, ya que estás. Yo mismo. Pues... esto... si te quedan bien, pues me da igual. Sí, ¿por qué no? Es que esa cosa... Vale, ya veo que esas cosas no te las voy a preguntar. No, es que si lo hacen bien, bienvenido es. Si lo hacen mal es cuando tú dices... Pues no, pero... Es que es una cosa que provoca especial rechazo ni nada por el estilo. Por mi bien. Recordemos cuáles eran los símbolos de cada caballero. De esos. Hay que ir a Tauro, ¿no? Sí. El Jabu Escorpio, creo. Sí. Mankena. Capricornio, puede ser. Nachi era Cáncer y Ichi era Piscis, ¿no? Si no me equivoco, sí. Imagínate, Piscis, de pasar de Afrodita, que era tan... que tenía el rostro más bello del santuario, pasar a Ichi, que tendría el rostro más feo del santuario. El nota bueno. Todo mago. ¡Yeje! ¡Ha llegado una nueva generación! Ya hizo una de más, ya apareció un Sensei Omega con una rosa en la boca, ¿eh? Eso nunca ocurrió. No sé, Danielo, si salva alguna opinión sobre eso. Ay, yo es que opino que no hicieron suficientes méritos para haberse merecido ese título. ¿Y tú qué dices, Salva? Yo creo que no, porque los caballeros de oro, aparte que están, tienen su constelación guardiana que los protege y tal, normalmente suelen ya demostrar su cosmos a los 4, 6, 8 años como mucho, ¿no? Ninguno de ellos cumple los requisitos. O sea, recordemos, por ejemplo, a Yoria en el episodio G, ya con 6 añitos podía partir dioses egipcios, ¿no? O sea, habría dos requisitos, o despertarlo de forma innata cuando son pequeños, o bien con tras arduos combates que se están jugando la vida a los Son Goku, que consiguen evolucionar su cosmos y despertar el séptimo sentido. Ninguno de ellos ha llegado siquiera a despertarlo, ni se han dado esas condiciones. O sea que, para mí, ni ellos ni Kiki son dignos de caballeros de oro. Hombre, lo de Kiki es un poco circunstancial. Mira, Kiki, cuando la saga de Poseidón, no era capaz nada más que aguantar como podía los golpes de una marina que estaría a nivel de un caballero de plata. Kiki con esa edad, si fuera caballero de oro, debería haber partido a la marina en cachitos. Cosa que a mí se me ocurren otras cosas que hacer con una marina. Pero también es cierto que tú ves a cualquiera de los caballeros de bronce protagonistas y a la edad de Kiki eran don nadies. Por eso, ¿vale? Han sido a través de los años y desarrollando combates lo que han hecho que al final se convirtieran en caballeros de oro, cosa que no han tenido ningún caballero secundario. Por eso son los caballeros de bronce secundarios. Su papel en la historia de Saint Seiya ha sido prácticamente nulo. Desaparecieron después del torneo galáctico para aparecer en uno de los episodios del santuario, creo que era cuando llegaban a la casa de Sagitario para proteger a Atenea. Luego aparecieron en Asgard sin armadura y luego no han hecho prácticamente nada, salvo la saga de Hades, pero no han hecho nada. No merecen ser caballeros de oro según mi criterio. Lo de Kiki, estamos hablando de otro tema aparte, ¿vale? Porque ni en ningún momento sabemos qué pasó con Kiki y Mu desde que la batalla, digamos, con Hades concluyó. No se sabe nada, no se sabe qué ha pasado ahí. Una orden de separación, no entremos en detalle. Hombre, pero bueno, la batalla de Hades, Mu estaba muerto, claramente. Kiki se quedó solo. Sí, pero que no sabemos qué pasó. No sabemos si... si siguió entrenando, porque sabemos que Jabu parece ser que abandonó el entrenamiento, los demás se dedicaron a entrenar otro tipo de caballeros, o sea, no hay nada claro ni concreto, ¿no? Entonces puede librarse por eso, pero yo opino directamente, como ha dicho Daniel o ya ha dicho Salva, que los caballeros de bronce secundarios son eso, caballeros de bronce secundarios que no tienen el nivel para ponerse una armadura de oro. Podrían escribir una historia en que lo consiguen, podrían. Es que de hecho, según cuentan ellos mismos, cuando llegan en el santuario, cuando los otros están en la casa de Sagitario, y es que después del torneo galáctico se fueron a entrenar de nuevo con sus entrenadores porque vieron que no eran lo suficientemente poderosos. O sea, en vez de pártete un poco los cuernos, aunque seas malillo, y defiende a Atenea y tal, porque se ha visto sea por caballeros de plata, cuervos y tal, al menos hace eso, pero no falláis de esa manera. En plan, haber ayudado a los caballeros de bronce a atravesar las 12 casas del Zodíaco. ¿Os acordáis? A ver, tenía que quedarse abajo protegiendo a Atenea, tío. ¿Os acordáis en Dragon Ball cuando van a entrenar Yamcha y Tenshinhan y Chaos ahí con Kaito, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Que hubieran ido a entrenar y hubieran vuelto, que aunque luego seguirán siendo unos pasteles, pero yo qué sé, darle rival a un caballerete así o entre todos a alguien con un poder de un caballero de oro, ¿no? Pero es que aquí, bueno, aguantaron el cosmos de Thanatos, ¿no? Pero entre todos, pero es que hay que decirlo. ¡Son unos losers! No son losers, joder. Me parece que no han tenido oportunidades en la vida. Bueno, son unos pobres currantes, joder. Son el proletariado de los caballeros. ¿Qué iba a decir? Dos puntos. Kiki puede entrenar perfectamente en solitario, lo mismo que hizo Ayori en la monte de Ayoros. Y yo veo a Sena y a Marin mucho más capacitadas para poder subir de categoría que los caballeros de bronce secundarios. Sí, Marin, sí, opino igual que tú. Marin y Sena estuvieron en todo momento los fregados metidas, ¿sabes? Esas son otras dos que, aunque yo tuviera el cosmos para tumbarla, no, entretente un rato. Tú las pondrías en diferentes posturas. Sí, por supuesto, si pero siempre partiendo de técnicas. Sí, Saina igual te agarra lo de los webs y te mete un calambrazo ahí. Sería una experiencia. Creo que los caballeros de acero la usan para que les cargue el GPS, ¿no? Oye, Saina, creo que hay un batería. Bueno, vamos a seguir. A ver, otro tema. Aquí veo yo que el segundo más votado es Tenkai Gen Overture. Bueno, a ver. Esto no lo vamos a tocar. Porque esto se merecería un especial. Ya lo contamos, Salva, tú y yo, ¿te acuerdas? En el Salón del Manga de Alicante. Aquí podríamos hacer una especie también de especial, una sección, donde desarrollemos sobre el Tenkai Gen, ¿no? Lo que fue un poco la idea, cómo se desarrolló, lo que pasó y el porqué de ciertas cosas, porque solo se ha quedado en Overture, no ha avanzado nada más. Esto no lo vamos a saltar. Luego, hay otra pregunta que dice, ¿podría haber sido Jabu el sexto caballero legendario? Podría haber sido el sexto caballero legendario si le hubieran dado más protagonismo a la serie clásica, que de hecho, creo, tengo entendido que iba a ser uno de los protagonistas, que por eso es protagonista en el Lost Canvas. Pero es que se ha quedado atrás, y ya no solo se ha quedado atrás, que ahora está ejerciendo de vaquero. Yo creo que Iki le quita un poquito el papel, ¿no? Porque él ahí, al principio cuando aparece, si te fijas, físicamente es muy parecido a Seiya, ¿no? Es un poco como su contrario, pero, no sé, más chulito, más tal, más... Todo lo que no es Seiya lo es él, ¿no? Lo ponen como rival así de poder medio equivalente, pero luego a la primera hostia se ve que no. Pero claro, luego eso pasa con Iki, ¿no? Que es todo lo opuesto, que es así, hacen un poco el mismo papel, y sin embargo Iki tiene un peso más fuerte argumental, así que queda un poquito relegado. Luego, aparte, el problema que tenía Jabu es que siempre ha sido un cobarde sumiso, ¿no? Entonces es normal que mientras los otros estuvieran luchando a muerte, el otro se mantuviera, ¿no? Llevando a Saori de un lado a otro, a caballito y eso, ¿no? Mientras, no sé. Bueno, sumiso, sí. Cobarde, es que a lo mejor le gusta el rollo duro. No sé, yo siempre lo he visto un poco cobardillo. Él explicó el por qué era así, ¿eh? ¿Pero cómo va a ser un tío cobarde si tiene un cuerno en la frente? Yo si tuviera un cuerno en la frente sería la persona más valiente del mundo. Hombre, hay que reconocérselo que de los caballeros secundarios es el... yo opino que es el más poderoso de todo. El líder. Pero... pues, claro, sí. Pero la verdad es que... sí, lo que decía un poco Salva, su personalidad era demasiado pusilánime en frente a Saori, no... Si recordáis al principio en el manga, esto se ve sobre todo en el manga, la oposición a Saori y aceptarla como cabecilla, digamos, se ve en los primeros capítulos del manga. O sea, ya no la tragaba, los demás tampoco la tragaban. O sea, ¿os acordáis aquella escena en que ya le dejan las piezas de las armaduras de oro y se van porque no quieren saber nada de ella hasta que ella les dice: soy la reencarnación de Atenea? Entonces sí que le hacen un poco de caso. O sea, un poquito lo que eran las tramas del principio del manga. Yo creo que Habu no... tiene un amor platónico por Atenea, ¿no? En el fondo. Se lo tiene que tragar. Sí, algo así. Yo vuelvo a insistir. Yo estoy seguro que Habu era uno de los protagonistas y por eso se ve reflejado en los canvas. O sea, eso está claro. Bueno, y además que yo creo que ha madurado. De los cinco secundarios yo creo que es el que más ha madurado. Ya, pero como tampoco se le ha dado protagonismo, es que no se le ha dado protagonismo. De hecho, en este último capítulo de Omega, cuando están luchando todos los caballeros de bronce, que se ve a Ichi, se ve a Nachi, a Ban, se ven a todos, incluso los caballeros de acero, a todos le llaman: ¡oh, son los caballeros de bronce de la leyenda!, ¿no? Los que estuvieron con los con esa estirpe legendaria, ¿no? De los caballeros de bronce que superaron incluso a los dioses, ¿no? Igual, ¡oh, son los caballeros de acero legendarios!, ¿no? O sea, es una generación que, sí, es una generación que destacó por diversos motivos, ¿no? Porque estaba Seiya, Shiryu, Yoga, Sun, y los demás, queramos o no, formaban parte de su generación y los acompañaron, ¿no? Lucharon, no junto a ellos, pero sí con ellos. Entonces, forman todos un poco... parte de la leyenda, ¿no? Pero no llegan al nivel de ser leyenda, sino se quedan al nivel que son caballeros de bronce o caballeros de plata, en el caso de Shina o en el caso de Marin, ¿no? Pero no pasan de ahí, no pasan de ahí. Y es por eso que deberían hacerles un spin-off donde fueran los protagonistas. ¿Sí? El Vega idea. Estaría bien, sé que se podrían hacer muchas cosas, Rip. Ese es el problema, que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero estos cabrones siguen con lo mismo. ¡Ay, que Atenea está corriendo peligro! ¡Corre, vamos a echar balas! Tenemos 12 horas hasta que se muera. Es el problema de... digo, es el problema de Kurumada, que en cuanto ya ha encasillado un personaje, no creas que vaya a modificarlo más. A lo mejor Kurumada es un vampiro y no lo sabemos, tío. Le succiona la vida a los personajes hasta que no puedan más. Yo si algún día termino el videojuego de Aventura un Soldado, una de las partes que tengo pensadas ya en mente es hacer la parte en que los caballeros secundarios van a entrenar con sus maestros. O sea, la idea de mi juego es que cada uno, aparte de los cinco principales, pueda también incluir poco a poco en algunos momentos de la trama determinadas respuestas o acciones, ¿no? Se te puedan incluir en tu grupo y ver una parte de la trama donde se les ve cómo entrenan, ¿no? Eso estaría hecho, vale. Vale. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Sí, sí. Hay una tercera cuestión que pone ¿cuál Guerra Santa anterior te gusta más y por qué? ¿Los Canvas o Next Dimension? A ver, esto es un tema que también puede traer cola. Yo, sinceramente, digo que a mí en Los Canvas. A mí el Next Dimension me parece una copia barata de la saga de las 12 casas. Y así lo digo, ¿eh? Y me da igual las críticas que me caigan encima. Ala, de momento... Me quedo con los huevos tan ancho. O sea, es que es más de lo mismo. Es volver a atravesar las 12 casas del Zodíaco. Y otra vez los Caballeros de Oro como protagonistas, como rivales. Tío, es que estoy ya cansado de ese tipo de formato, tío. No, ya. ¿Qué me va a contar? Yo digo una cosa. Yo digo que los Canvas, pero principalmente porque está acabada. De momento me está gustando más lo que he visto a esa altura de los canvas que en el Dimension, pero bueno, habrá que dejar terminarlo para hacer una valoración un poco más objetiva. Pero vamos, de momento los canvas sin duda. Salva. A ver. ¿Y en qué siglo tienes pensado hacer la valoración objetiva? Ah, bueno, pues si salimos a tomo por año y dura 28, pues dentro de 15 años, Yo creo que ya tendré experiencia suficiente para valorarlo. Yo no sé si Danielos, Rip o Sergi. perdona. Yo opino que a mí me gustan más los Canvas porque fue, digamos, una guerra santa mucho más dinámica, con muchos más escenarios donde se ha desarrollado, bueno, donde se desarrollaba. No ha sido simplemente las 12 casas y ya estás, no, han sido 12 casas que, bueno, que ya vemos como a Aaron se la salta por el forro y aparece ya directamente la estatua de Atenea. Vemos también la batalla con los barcos voladores. También hay que reconocer que fue bastante original por parte de Shirogi. Y bueno, ya finalmente en los Canvas propiamente dicho y tal, como batalla final, opinó que debido a la diversidad y de situaciones y de batallas, los Canvas ganan a cualquiera. Yo es que no puedo compararlo, que como no me he leído Next Dimension, pues cogeo. ¿Ves? Algo bueno que tienen los Canvas es lo que comentaba antes Rip, el tema de los spin-off. Por ejemplo, sacaba en los Canvas, sacaba lo que es el manga, no el anime, sacaba lo que es el manga. Además, evolucionan los Canvas de una manera brutal. O sea, de repente te cambian radicalmente la historia con una serie de acontecimientos. Piensas que el enemigo es uno, pero luego es otro. Se entebarrulla todo así. Y al final acaba. Pero siguen saliendo nuevos mangas de los Canvas. Como Alba Fica de Piscis consigue su armadura. Como qué pasa tras la muerte de Tauro. O sea, son miniseries, minicapítulos que están muy bien y que amenizan un poco más y que te hacen querer más a los personajes, si cabe, porque ves que todos tienen una historia mucho más profunda, que es lo que nosotros agradecíamos de los Canvas, que veíamos una historia más profunda de cada uno de ellos. Sin embargo, yo en el Next Dimension no me he leído todo, pero no sé cuántos tomos llevo, creo que llevo 40 y tantos. Y estoy hasta las narices, vamos, sinceramente estoy hasta las narices. Lo del león gigantesco este que aparece en la casa de Leo, para mí sí que no tiene sentido. Pero bueno. La mascota de mierda esa, Battle Cat. Sí, el Battle Cat. Estabas comentando algo, Salva, en el chat, ¿no? Sobre los barcos que ha dicho Danielos. Ah, sí, que el barco que salió en los Canvas en realidad no es cosa de Shiori, es de Kurumada, que es lo que hizo incluir la saga de Hades y no le dejaron por meterle prisa. Y si os fijáis, hay un tomo que tiene en la portada precisamente ese barco y hay varias cositas de los Canvas que son ideas descartadas de Kurumada, ¿no? Como también el enfrentamiento de Queen y de Gordon y todo eso, también son, hay varias cositas que se, o algunas cosas del inframundo, ¿no? Son cosas que Kurumada quería haber hecho y no pudo hacer en su día y supongo que también consagrándole a Shiori o que ellos han informado lo que sea, pues a modo un poco de guiño lo ha incluido, ¿no? En su manga. Eso también es de agradecer, que no se pierdan esas ideas. A mí, una de las escenas que más recuerdos me traen de los Canvas es cuando entran al salón donde está encerrado Poseidón y solamente la presencia de Poseidón revienta, ¿no? A Pandora, ¿es? ¿No? La revienta, ¿no? Sí, al abrir las puertas, o sea, una pasada, tío. Y lo bueno es que luego aparece ya con las ropas desgarradas y todo eso, o sea. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Llevaba tanto tiempo sin mojar Poseidón que en cuanto vi a una buena hembra... Dijo, aquí le meto el tridente. Pero fue uno rápido, no se enteró, no se podía enterarse. Es que fue un polvo divino, tío. Pero de veras, lo del barco... ¿Volador era idea de Kurumada? O sea, ¿iba a ser volador? Sí, sí, ellos iban a ir por el infierno, creo que en barco o algo así. Sí, sí. De hecho, mira, si me das un minuto, digo el tomo. Bueno, pues mientras Salva mira el tomo, vamos a avanzar un poco, porque nos quedan dos puntos, uno también relacionado con los Canvas. Es una pregunta un tanto extraña. O sea, a ver, ¿qué sentía Sísifo por Sasa? Veamos a Sísifo... No sé, muy protector, a tal vez demasiado protector con Sasa. era un amor de padre, un amor de caballero, un amor protector. Realmente le quería echar lo que todos sabemos a Sasha. O sea, ¿qué opináis vosotros de esta cuestión? Mi opinión es que Sísifo primero fue el caballero del oso. El caballero de Pedo Bear. Oh. Ah, I love little girls, they make me feel so mad. Me encantaba la música del dúo dinámico, la de 15 años tiene mi amor. A ver, sobre esta cuestión, no nos vayamos por los cerros de Mordor, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué opináis vosotros que sentía Sísifo por Sasha? Bueno, yo creo que argumentalmente supongo que lo que sentía era, pues, bueno, su deber protector para con ella, ¿no? Para eso es un caballero de oro. Pero que también era un hombre, vamos. Que el roce hace el cariño, el roce hace el cariño, joder. Sí, realmente. Y más si tiene dos argumentos de ese calibre. Mucho cariño y amor. No, sí. Un suave amor. Blandito amor. Un amor de estos que llegas y es como ligero, como una chocolatina de chocolate suizo. ¿Sabes la que te digo? Estas que son todas finitas, que son ligeritas. Igual. Bueno, ¿alguno de vosotros piensa lo que piensa Rip? ¿Que había algo más que el simple amor de caballero? ¿Hola? Yo lo veo un poco... No puede ser. Yo opino que no. Que no, aparte del típico ese más... Hombre, amor fraternal, digo, paternal, no del todo, pero sí algo parecido. Pero más tío, que nada, lo, más que protegerla, se sentía culpable de haber, de que él creía que era el desencadenador de los acontecimientos que llevaron a la Guerra Santa. Era más eso que no otra cosa. También es verdad, también es verdad. Pero hay que, pero el chocolate suizo, tío. Piensa en el chocolate suizo. Suave, delicado. Hombre, yo pienso que tal vez... son, a ver, los japoneses tienen algo que es exagerar mucho las situaciones, ¿no? No, sí, no, que va. ¿Por qué dices eso? Cuando hay algún personaje que tiene una coletilla, se la pasan todo el rato repitiendo la coletilla. Y es la misma coletilla en todos los programas, ¿no? O sea, por ejemplo... y que siempre aparece de la misma manera, siempre hace lo mismo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con esto yo creo que el papel sobreprotector que le han dado a Sísifo, pues puede ser que dé a interpretaciones un poco calenturientas. Pero yo pienso que no deja de ser un simple amor de caballero sobreprotector, es como ese padre que quiere... que a su hijo o a su hija no le pase nada y la protege y le pone colchones por todos lados, ¿no? Cuando realmente lo que debe hacer es pegarse alguna torta de vez en cuando. Pues yo creo que con Sísifo pasa algo parecido. Hablando de Iki. Hablando de Iki, venga, va. Vamos a pasar totalmente de la pregunta. Y a toda por culo. No, lo que acabas de decir de la coletilla, que viendo cómo es Anisei Omega, seguro que nos la cambian. Aparece con música ahí animada, ¿no? Rockera, con música rockera. Tocada por y cantada por Haruto. Cuyo telonero es Nachi. Cuyo telonero, no. Sí, es Nachi, sí, muy bien, muy bien. Muy bien, tienes razón. La última cuestión. Nos hemos saltado la del Tenkai Gen Overture, hemos dicho. Y esta es una... yo creo que esto es un poco... a ver, ¿qué habríamos cambiado de Saint Seiya? De la historia. Uf. Yo, de la historia original, yo no hubiera cambiado nada. ¿Currar un poco la saga de Poseidón? ¿Perdón? ¿Currar un poco la saga de Poseidón para que...? Sí, pero todos sabemos que la saga de Poseidón... se detuvo por falta de financiación y de apoyo de sponsors. No fue porque nos hizo rápido, porque tenían que acabarla, por no dejarla a medias. Pero yo hubiera dejado Saint Seiya igual. Yo lo que sí haría es un una remasterización. Mejoraría los dibujos, tal. Los grandes errores que se ven al principio de la serie con armaduras sin pintar. O el gemelo de Seiya cuando hace el kata de los meteoros que se ve amarillo. Brazos sin manos y dedos sin pintar. Eso es lo que yo mejoraría. Hacía una remasterización. ¿Quién es el que estaba cachas al principio y luego estaba más delgado? ¿Zoom? No lo recuerdo. Yo sí que hubiera cambiado cosas. Yo, por ejemplo, aparte de lo que ha dicho Sergi, que podrían haber incluido a los marinos, ¿no? Y haber dicho cuántos eran, o haber algún tipo de especificación, hubiera hecho que no hubiera sido un... Bueno, sobre todo después del santuario, no hubiera sido tan de tirón. O sea, es que hubiera habido varios momentos de estos de relleno, pero de relleno en la historia del manga, ¿no? O sea, momentos entre guerras, que eso como se ve en los canvas, que van a hacer algo, paran, les sale bien o les sale mal, vuelven al santuario, hablan no sé qué, no sé cuánto, van a otro sitio. Aquí parece que vayan como en un videojuego, ¿no? Venga, tenemos tantas horas para matar a este, venga, uno, otro, termina la saga. Tienes razón ahí. Que yo qué sé, se hubiera visto por el santuario hablando, reflexionando, capítulos de paja, pero que te da para profundidad en los personajes, ¿no? Ver un poco y que más. No hubiera sido siempre 12 horas para rescatar a Saori. Sí, ver un poco más de la relación de Seiya con Mijo después de haber vuelto de las 12 casas, yo que sé, que hubieran recordado a algún caballero caído, o que incluso hubieran tenido alguna crisis entre ellos, que se hubieran peleado con Ikki y se hubiera pirado, o que Seiya tuviera dudas. Es que eso lo vemos. Sí, pero de otra forma, tío, ¿no? Pero eso lo vemos durante la saga de los caballeros de, o sea, durante la batalla de las 12 casas. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando aparece Misty, caballero de plata, está Mijo paseando con Seiya por la playa, o luego se les ve debajo de un árbol a la hora de despedirse. Sí, pero se despiden de Mijo y ya no sabe nadie, dice voy a ir al santuario tal a atacar y sí ya. Lo que dices tú, que después de esa parte, o sea, volver a retomar todas esas sketch, todos esos capítulos un tanto de relleno, pero que bueno, que resultaban más o menos interesantes, y meterlos entre sagas, dices tú, ¿no? Sí, ver a Mijo, por ejemplo, celosa de Atenea, por ejemplo, alguna cosa así. Seiya, yo que sé, que le digan, hostia, Seiya, que estás Atenea, tal, y tú estás mirándola con otros ojos, yo que sé, cosas así, ¿no? O que se le viera a Saori con los otros en el hospital, después de las 12 casas que están ahí, ¿no? En la UBI, que se lo hubiera reflexionando y hablar, por ejemplo, con Mu, lo que sale en uno de los side stories, ¿no? Yo qué sé, cositas, o que de repente se pica Ikki, se enfadan y se van, y en realidad Ikki ha ido a otro sitio por, yo qué sé, a hacer otra cosa, ¿no? O sea, lo que no fuera todo tan lineal, ¿sabes? Que hubiera pausas, que hubiera subtramas, ¿me entiendes? Que no fuera todo como un videojuego. Tú no quieres a Insea, tú lo que quieres es un culebrón. Volver a ver a June, por ejemplo, a ver qué pasó después de la habitación esa de hotel con Shun. Largo, etcétera. Yo estoy de acuerdo con Salva, yo hubiese cambiado esa cosita. Ver a Yoga, por ejemplo, entre sagas, que yo qué sé, que entre una saga y otra, entre la saga de Poseidon y Hades, cada uno se fuera a su zona de entrenamiento, a su tierra. Y te ves a Yoga volver a Siberia y te metes lo de los guerreros azules. Y te marcas una saga como Dios manda, una mini saga. O yo qué sé, o te ves... los caballeros de bronce secundarios, por ejemplo, que se van cada uno a entrenar con los suyos, o se van a hacer a entrenar con Doko de Libra, por ejemplo, los caballeros de bronce secundarios. Entrenan a un viejo maestro, no sé qué, que queremos ayudar a Seiya, yo qué sé, alguna cosa, yo qué sé. No sé si me explico. ¿Que hubieran podido sacar más chicha? Salva. Sí. Eso es verdad. Yo, en parte. Espera, déjala. Sergi, comenta. Sí, que se me hacía de Yoga, que se podía ver como cuando volvía a Siberia y que en su pueblo no querían admitirle porque no querían más muertes extrañas. Sí, muchas cosas. Danielos. Yo en parte, de lo que ha hecho ya Sergi, yo es que más que la historia general del manga y tal, yo creo que lo que hubiera hecho ha sido un revamp total del anime. O sea, en plan, coger el anime y quitarle cosas, añadir estas cosas que ha dicho Salva. Yo hubiera quitado la gran mayoría de caballeros, personajes de relleno. Yo hubiera quitado a los caballeros del abismo. No. Sí, consiento que me quites al caballero de la tarántula, pero al caballero de los abismos no me los toques, que está muy bien hecho. ya me he ganado. Yo creo que a partir de este comentario van a reducirse los números de amigos que tengo en Facebook. Drásticamente. No, no, y aparte tenía en mente otros, pero sé que a muchos les mola. A ver, los Caballeros de Acero, ¿no? Por ejemplo. Te voy a canear. También. O, sinceramente, y aquí a Jor ya... Y aquí lo incendio, o sea que por si acaso vamos a poner ¡Bum! A Dócrates. No, no, no, no, no. Vamos a ver, tú, Danielos, tú ya sabes que aquí hay uno que tiene el papel de dirección, de director, administrador. Sabes que te puedo invitar a irte y tal, como chicas diciendo caballeros que eliminar. No te pases, vamos a llevar, vamos a llevarlo bien. Con todo esto, quiero decir que gracias a Dócrates, el anime. Gracias a Dócrates, estoy viendo yo Saint Seiya. Cuidado, bueno, Pero que lo que quiero decir es que yo hubiera hecho mucho más fiel al manga el anime. Porque todos estos personajes, Dócrates, Maestro de Cristal, los Caballeros de Acero, del Abismo, Tarántula, Spartan. Sinceramente, no tenía tiempo Kurumada de dibujar, así que me tiraron esos rellenos que, la verdad, eran de los malos. Ya sabemos que hay rellenos que hay buenos, como la saga de Asgard, que me encanta, la saga de Asgard. A ver, yo creo que, para ser exactos, Dani, no es que sean malos personajes, sino que tienen una mala historia detrás. O sea, por ejemplo, Dócrates es muy carismático, pero no se acopla bien a la historia, como el de la tarántula. Los caballeros, por ejemplo, estos fantasmas, están chulos, pues lo que te presentan de que si Geist es hermana o amiga de Shaina, tal, pero luego flojea un poco lo que es la historia, la preparación, el diseño de las armaduras, ¿no? La constelación. Le falta como trabajo el que hace Kurumada, ¿no? De trasfondo. Pero si su papel es. A ver, Salva, es que su papel es ser personajes de relleno. O sea, por favor, es que es personajes de relleno. Dócrates aparece como el primer personaje fuerte del santuario. Bueno, o sea, es que no le puedes. Hablando en realidad el fuerte, fuerte en el anime, en realidad sería casi. Sí, fuerte y que en realidad fue el primero realmente que tenía ese prototipo de ser humano, entre comillas, que medía 3 metros y largo. Sí, pero Casio es el. Pero vamos a ver, pero el santuario cuando estaba Casio no era considerado el enemigo. El primer enemigo del santuario aparece es con Dócrates, el primer enemigo poderoso, ¿vale? Aparte de todo lo que estábamos viendo de las guerras galácticas, los caballeros negros, el primer enemigo que les planta cara realmente es Cassius, y se lleva a Atenea y se lleva a Saori. Ese, los caballeros de los abismos hacen un papel secundario total. O sea, es que es para eso, es que es ir un capítulo de transición, que roban el casco, aparece alguien que está exiliada de la isla, pero que es amiga de Shaina y quieren recuperarla para poder. O sea, es que no le puedes dar más historia. Es que ese es su papel. Ese es su papel. Lo que, por ejemplo, está muy mal, es la aparición de los 3 últimos caballeros de plata: el de Dio de la Mosca, el de Argetti, no, ¿cuál? Sí. No, los 3, sí, los 3. El del Khan, Dio y el Sirio. Eso es. Esos 3, eso sí que están muy mal desarrollados y muy mal enfocados, porque ya fue sacar caballeros de plata por sacar, como Tarántula. Era una excusa para demostrar el poder de la armadura de oro, ¿no? Que solo con el reflejo del poder de la armadura de oro se puede cargar hasta 3 caballeros de plata, que hasta ahora uno solo les había dado tanto dificultades. Pero yo eso este lo veo una tontería. En este caso tenía que ser así, porque es que en el manga era así, o sea, se los pulía ella en un pispas. Yo lo que me quejo de que mientras que ponían personajes de relleno así que no tenían mucho, y que aparte se cargaban todo el tema de los rangos de bronce, plata y oro. O sea, a mí lo que me jodió bastante fue, por ejemplo, la importancia o eso que le dieron a otros caballeros de plata. Por ejemplo, el caballero del cuervo, favor, mientras que en el manga se le veía, vale, se le veía pérfido y tal, y un tanto poderoso, en el anime lo convierten en un payaso, en un pelele. Y al final como acaba matándose, cayéndose desde el barranco junto con ella. No, la verdad es que, a ver, yo es que me quejo de eso, de que no respetaron lo suficiente el manga, porque es que dieron un montón de vueltas. Pero en contrapunto, después hicieron un par de cambios que yo creo que estuvieron muy bien. El tema de hacer, por ejemplo, que Ymiral fuera la hija de Guilty. En el anime me parece mucho mejor que el trasfondo que le dieron en el manga. Me parece más adecuado porque tiene una fuerza dramática más chocante, es más duro. Porque claro, si tú ves el tipo, la compró como una esclava y la mata, pues mira, es lo que hay. Yo qué sé, el tío es un radical de esto, será de derechas o algo. Pero en el anime le pone el tema de que es la hija. Y tú dices, no, qué cabrón, tal, se cargó a su propia hija y ni se molesta. Es un hijo de puta, mátalo, Iki, mátalo. Realmente te enciendes tú mismo también cuando estás viendo eso. Si te hubiesen puesto como en el manga, no... No hubiese sentido tanto. Yo no digo que no haya habido cosas que cambiaron malamente. Pero también es verdad que hay otras cosas que han metido, que cambiaron, y lo cambiaron buenamente. O sea que yo en lo personal lo que sí cambiaría... Pero claro, lo digo desde el prisma de hoy en día, porque en aquel entonces estaba bien, pero yo hubiese mejorado los arcos argumentales de las primeras etapas de la serie, porque cuando tú de al revés se notaba un poco como que estaba buscando su propia personalidad, ¿no? Estaba dando tumbos de un lado a otro, que si el torneo galáctico, que si no sé qué. Yo, si tuviese que cambiar algo, sería la estructura misma de la serie. En plan, vale, llegaremos hasta aquí, aquí sucede esto, aquí acaba esto y empieza todo otro. Pero lo haría con más peso y no simplemente... Porque, por ejemplo, al final el torneo galáctico quedó casi como una anécdota. Cuando tú estás viendo la serie, no parece que vaya a quedar como queda. Parece que va a haber un enfrentamiento entre Yoga y Seiya. Aparece casi como si fueran enemigos. Si hubieran hecho un spin-off o algo entre sagas donde Yoga le dice, venga, Seiya, tenemos un combate pendiente tuyo, por ejemplo. Sí, cosas así para cerrar mejor esas cosas que quedaron como cabos sueltos que al final mira, pero no llevaron... Como tú has dicho, hay que enfocarlo según la época y según la época claro, no daban más. Época, o sea, estaba bien, pero ahora, si te digo, si tuviera que cambiar yo algo, ese yo, me imagino que sería el yo de ahora, pues yo diría, pues si la voy a hacer ahora, haría esto. Le daremos un poquito más de profundidad. A mí hay una cosa que sí que me gustó de los rellenos, y es la parte en la que te muestran el lado más humano del entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando aparecen los cadáveres de... estos de los abismos, ¿no? Se ve que Saurin dice, ¿no? Están saboteando las plantas petrolíferas, no sé qué tal, y se ve pues un barco, ¿no? Que secuestran, que hay guerra en no sé dónde, ¿no? O sea, haber explotado un poco más, porque se dicen, parece que el santuario y todo eso queda un poco como apartado así del mundo, ¿no? Y que hubieran mostrado algo más en el mundo real, ¿no? Eso también pasa un poquito en Omega, pero mejor desarrollado, ¿no? Hostia, pues han secuestrado no sé qué, manda a los caballeros, o vamos a... No sé, a mí me impactó una escena que es en el anime, que es cuando aparecen los tanques y aparece una niña cogiendo un osito. Si es por esa ahí, por donde los caballeros de los abismos, más o menos, y aparece un tanque que la tiene que aplastar, porque se le va encima. No sé si recordáis eso, ¿no? Que aparece en un grupo de soldados, de una especie de mesa de juntas, todos muertos, y es uno de los secuaces del santuario. A mí eso me hubiera gustado también, como estáis comentando, que se hubiera desarrollado un poquito más, ¿no? El alcance del poder maligno del santuario, ¿no? Porque se dejaba entrever como que el santuario era el poder invisible, el poder este que está... Los Illuminati. Eso es, un tipo de Illuminati, pero que estaba en santuario y que tiene personajes metidos dentro de las altas esferas que están manejando un poco los hilos del mundo. Pues eso sería súper interesante. Y estos toletes no lo hicieron, no sé por qué. Sí, claro. Eso sí que hubiera estado. Sí que hubiera estado bien, sí. Sí, señor. Bueno, Sergi, el último. Bueno, espérate, termina tu rip, el último comentario de Sergi y pasamos a la. No, sí, era simplemente para decirte que estaba muy de acuerdo con eso. O sea, que termine Sergi directamente. Bueno, dos cosas. Hoy está ahora mismo, podemos ver una escena impactante de Seiya con la guitarra. ¡Buah! Mítico. Y luego otra cosa, por ejemplo, en el diferente manga anime, cuando lo de la isla de Andrómeda, que en el manga fue Afrodita que se encargó del maestro de Sun en todo momento, y en el anime pusieron lo de Milo, que además antes había visto que él tenía sus reticencias de atacar a caballeros de bronce, aunque cumpliese órdenes. Joder, pero eran caballeros de bronce que tenían cierto nivel, entiendo lo veía muy honorable, un caballero de oro iría por caballeros de bronce, y en el anime luego ponen que el tío hizo su misión gracias a la idea de Andrómeda, machacando a los otros caballeros de bronce que no eran tan fuertes, como si nada, como si estuviese disfrutando. ¡Hala! Bueno, pues con este comentario de Sergi hacemos la segunda pausa del universo Saint Seiya y volvemos ya con la recta final, con el análisis del último capítulo de Saint Seiya Omega, donde vimos a toda una serie de caballeros legendarios. Ahora volvemos. ¿Por qué pasaron las cosas así? ¿Qué? ¿Enemigo? ¿Un ángel? ¿Ángel? ¿Quién eres tú? Un ángel. ¿Un caballero del cielo, Atena? ¡Atena! ¡Desapareció de la tierra! ¿Sabes lo que está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? La tierra ahora le pertenece a la diosa Artemisa. Y además de eso, me han ordenado aniquilar a los caballeros de Atena. El universo de los Caballeros del Zodíaco es inconmensurable, todo tiene cabida, y el universo Saint Seiya es buena muestra de ello. A orillas del río, en una nebulosa de estrellas nacientes se forja la revista digital Mis Santos, donde encontrarás un gran compendio de información sobre el manga y anime de Saint Seiya, así como talleres, entrevistas, concursos y sorteos, reportajes, además de trabajos hechos por los fans. Contacta con nosotros a través de mis-santos@hotmail.es o en universoseinseya.com. Y en un sistema solar vibrante encontramos el mundo del Santuario de los Caballeros del Zodíaco, un juego de rol donde podrás convertirte en un santo protector de Atenea, en guerrero divino, marina de Poseidón, espectro de Hades, o ser un ángel al servicio de los dioses del Olimpo. ¿Serás digno de una armadura para defender tus ideales? ¿O tal vez sucumbirás a tus ambiciones personales? El foro de universoseinseya.com está esperando guerreros como tú. ¡Este es mi verdadero cosmos! Enciende tu cosmos y adquiere el séptimo sentido en la galaxia del podcast. Un programa en el que analizamos, debatimos y opinamos semana tras semana sobre todo lo referente a este fenómeno social llamado Saint Seiya, y donde el fan tiene una labor fundamental. Contacta con nosotros a través de universoseinseiya.com o en usspodcast@gmail.com. En Facebook puedes encontrar nuestro grupo o fanpage como Universo Saint Seiya. Y en Twitter somos @UniversoSaintSeiya. ¿Has sentido alguna vez tu cosmos? Bueno, pues ya estamos aquí con la última parte de esta edición del Universo Saint Seiya. Toca analizar este último capítulo de Saint Seiya Omega. Y como no está Pilar, la voz sexy, le toca el turno a Danielos. Así que, Danielos, todo tuyo. Bueno, capítulo 74. La batalla de Kiki, los amigos que traspasaron generaciones. El capítulo comienza con Shaina, Nachiban y Ichi guardando una portalada. Cabe destacar que Van y Nachi llevan dos armaduras de acero que recuerdan a sus antiguas armaduras de bronce. Aparece un ejército de palasianos de bajo nivel a por ellos y dicen que van a defender el lugar. Pero entonces aparece Kiki y los manda a tomar por culo a todos los palasianos. Entonces aparece en una escena llena, como en una plazoleta llena de caballeros de acero que están curándose de sus heridas, y Kiki está dentro de un edificio reparando armaduras, y justo acaba de reparar la armadura de Hydra. Ichi se la pone todo contento y se va fuera a buscar palas. Entonces Shaina habla con Kiki y le dice que Mu estaría muy orgulloso de él. Entonces Kiki recuerda a Mu en una escena en que Mu estaba seguramente reparando armaduras y Kiki estaba observando, ahí con cierta nostalgia. Entonces Kiki hace un discursito en el cual podemos ver cómo, mientras tanto, Atenea va avanzando por la ciudad acompañada de hamburgues de queso y por Fudo. Y bueno, cambia la escena y entonces vemos al grupito de caballeros de bronce avanzando por la ciudad para llegar hasta donde está Kiki. Está solamente Eden y Subaru luchando contra palasianos, porque realmente los pobres caballeros de bronce están con las armaduras destrozadas. Ve un poquito más rápido, anda, porfa. Te vas a contar el capítulo cabo a rabo, un poquito. Es un resumen, ¿eh? Bueno, llegan al lugar donde está Kiki y les va a reparar las armaduras, regañándoles a cada caballero por lo que han hecho y tal. Por ejemplo, que Ryuho dependía demasiado del escudo y que Soma era demasiado temerario. Cosas así con cada caballero. Entonces, de golpe y pronto, cuando iba a empezar a repararlas, aparece un estruendo y entonces aparece Dione. Dione del látigo de plasma de la serpiente, me parece que era. Nada, tiene como arma un látigo, en plan un látigo láser, como en Star Wars, que se ve que habían seguido al grupito de caballeros de bronce hasta allí. Ah, entonces quieren ir a por Kiki, pero entonces Shaina, Nachi, Van, Ichi y también Geki, que también lleva una armadura de acero que se parece a la armadura del oso, se enfrentan a ellos junto con otros caballeros y tal, para impedir que lleguen a donde está Kiki y que él repare las armaduras. Entonces Kiki se pone a reparar y justo entonces llegan los caballeros de acero originales, Daichi y Ushio. Llega un momento en que ya acaba la reparación y entonces Kiki sale afuera para enfrentarse a Dione cara a cara, uno contra uno. Dione entonces empieza a golpear a Kiki con su látigo y Kiki no hace nada, encaja los golpes con su armadura. Y cuando ya entonces Dione todo confiado, va a darle un golpe mortal a Kiki. Este se mueve a la velocidad de la luz, lo esquiva y entonces con un solo dedo destroza toda la armadura, toda la cronotector de Dione. Entonces Dione se lo toma muy mal y hace que todo el ejército los ataque. Entonces, para acabar con todos ellos, Kiki utiliza la extinción de la luz de las estrellas y se los carga a todos, tanto el ejército como a Dione mismo. Al final, los caballeros de bronce, ya con sus armaduras reparadas y puestas, se despiden de todos los caballeros, tanto de bronce secundarios legendarios como de los caballeros de acero legendarios. Hay algunos comentarios que a muchos no les gustó y entonces se van. No sin antes ver de nuevo a Raki, ve detrás de Mu el reflejo de, digo, detrás de Kiki el reflejo de Mu. Ya por último aparece una escena en la cual se ve al caballero, mujer caballero de Géminis, acabándose de poner su armadura. Y ya nos podemos ir, porque yo a relatar el capítulo entero de cabo a rabo. Macho, ya te queda gusto, lo has contado entero. Es que un resumen es un resumen, las cosas más destacadas. Es la primera vez que veo un resumen que dura más que el capítulo. Bueno, no sé, cabrón, de que tú lo has hecho con todo el corazón. Oh, sí, lo ha hecho muy bien, pero está en el momento, yo le llamo momento Danielos. También, ¿vale? El momento donde Danielos coge y empieza a soltar ahí chu. Y a veces le tengo que poner el chat, Danielos, que te vas. Tranquilo, Danielos, cálmate, para ya. Está en ese momento, ¿no? Pero bueno, eso es que se emociona y lo vive. Eso está bien. Yo lo hubiese resumido de la siguiente manera. Es un capítulo de relleno de fanservice, fin. A mí, es un capítulo. Así como que el capítulo anterior no me gustó nada, este capítulo sí me ha gustado. No tanto por el fanservice, sino por... por ejemplo, Mu, ¿vale? O sea, se ven cosas muy fanservice, como dice, ¿no? La aparición de los caballeros de acero, Mu, digo yo, Kiki. Pero ¿cómo Kiki repara las armaduras? Ya no es el clásico lanzamiento de cosmos que vimos en la casa de Aries, en la batalla de la primera parte de Omega, ¿no? La primera temporada de Omega, ¿no? Que empezó a lanzar cosmos y hasta no, sino aquí hubo una implicación, polvo de estrellas, herramientas, y ya no solo eso, sino el comportamiento de Kiki, que es muy criticado, pero el comportamiento de Kiki como caballero de oro. O sea, cómo él se enfrenta y cómo es capaz de derrotar a un enemigo con el mínimo esfuerzo. Y si es necesario utilizar la fuerza para enviarlo a tomar viento, cuando le dice, no, es que en la casa, cuando la primera vez que nos vimos, que era donde estaban la pared con todas las joyitas, no utilicé mi cosmos, no utilicé todo mi poder. A mí esa sensación de caballero de oro de Kiki me gustó mucho. Bien por ti. Yo es que no sé, a mí el capítulo, como era todo de relleno, tío, puro fanservice. A mí, por mucho fanservice que vayan a meter, no me van a reconciliar con la serie. Así de claro te lo digo. O sea, sí, la parte de lo de Iki, joder, lo de Kiki estuvo bien, no voy a decir que no, el comportamiento y eso, pero es que se notó todo demasiado vacío. Era básicamente un capítulo en el que es fanservice a casco porro, que si salen aquellos con las armaduras de acero que se parecen a las que tenían de bronce, que si esto, que si lo otro, y no sé, en conjunto, incluso el concepto del capítulo, tú te paras a pensar y salta, es que todo lo que está ocurriendo es bastante estúpido. O sea, vamos a ver, me estás diciendo que el Kiki se ha ido a reparar las armaduras a un punto en el que les pueden atacar. ¿Por qué coño no se puso en la entrada donde están todos, supongo yo, asegurados con sus puestos ya tomados y sus posiciones seguras y las repara ahí? ¿Por qué coño se tiene que ir a tomar por culo donde le pueden atacar mientras las repara? Es que no. Yo lo personal no encontré ninguna clase de sentido más allá del de meter fanservice a cascoporro. Y luego la animación, la animación, nene. Esta semana fue. O sea, yo no daba crédito cuando veía esas escenas en las que no se mueven y hacen como que se van a atacar. Supongo que todos sabréis de la que estoy hablando. Hay una escena en la que son imágenes estáticas, fijas, en las que se ven como si fueran a cargar unos contra otros. Pero son imágenes fijas. Lo único que ha hecho el montador es hacer que se muevan en el montaje. Ah, bueno, vale, vale. Porque, a mí lo que me hace gracia es cuando se ven los soldados de palas, los soldados ahí todos, que es la misma escena de los mismos soldados. Sí, como tío, si fueran los extras que resucitan. Dios, es que fue por el amor de Dios, Tron. Y sí, al final te meten por fin a la tía esta de Paradox y tal, que por supuesto no tiene nada, ninguna reminiscencia a lo de canon y saga, en absoluto. Y no sé, por lo demás me parece un capítulo... A mí también me gustó, que yo no sé dónde va Atene andando, que es, yo supongo que está dando vueltas por las calles, por yo qué sé, es por que conocer, es eso, ¿por qué por conocer la ciudad, por conocer la ciudad, pero me gusta, por ejemplo... Me gusta, por ejemplo, la actitud de los dos caballeros de oro que van, ¿no? Cuando aparecen los soldados y de repente Fudo abre los ojos y el otro casi se descuartiza, ¿sabes? Hace... Y luego el hamburger de queso lanza su ataque arriba, ¿no? Como diciendo, ¿dónde vais, piltrafillas? Que vais, sois todos unos piltrafillas, ¿no? A mí eso me gusta, ¿no? La aparición de los caballeros de acero me ha dejado un poco frío porque aparecen y se meten todos en el Royal Rumble. ¿Sabes? Está ahí. Entonces no destacan, ¿no? No sé, bueno, y luego sí, lo demás no está mal. Ataque nuevo, los... ataque nuevo también. ¿Qué obsesión tienen los de Omega con los huracanes, tío? Es que no es una obsesión, a la mínima meter un huracán. Salva. Bueno, a mí el capítulo, voy a decir lo bueno que es que sí que me han se te escucha muy bajito, Salva. ¿Me oyes? Muy bajito. ¿Ahora? Igual. Ahora te digo bien. Yo te digo bien. Venga, ya. Vale. Que a mí, por un lado, me ha gustado porque el capítulo me ha entretenido, ¿no? A partir de ahí, decir que la animación ha sido malísima. Ya ha habido varios puntos donde yo creo que la serie ha flojeado, ¿no? O sea, se ha encontrado con un poco el problema de mostrar a Nachi y Evan peleando, porque querían hacer el fanservice, y claro, las armaduras de bronce ya están ocupadas, ¿no? Entonces les hacen unas armaduras de acero que son clónicas a las que vestían ellos de bronce. Y luego, por ejemplo, cuando hacen la técnica, tanto Van como Nachi no tienen nada que ver a su técnica, o sea... Bang, si no recuerdo mal, hacía una patada que iba como dando saltitos de un enemigo a otro. Eso era el Lionetto Bomber. Y el Death Howling de Nachi era un salto con caída en patada, ¿no? Aquí tira como una especie de ondas ahí sonoras, ¿no? O sea, se han pasado por el forro la técnica. Lo mismo cuando hace el Starlight Extinction Kiki, que tira como burbujitas de luz que les absorbe y que los manda a otra dimensión. Cuando tú eso lo coges y lo comparas con Sion en los canvas, cuando hace junto con Doko contra los caballeros de plata resucitados su Starlight Extinction, flipas, o sea, uno tirando rayos ahí a la velocidad de la luz, ¿no? Que lo revienta, y el otro haciendo burbujitas, ¿no? O sea, nivel de animación suspendidos todos y para tirarlos al paro. Lo siento mucho, o sea, es que me hagas ahora un... No, es verdad, o sea, es que la... Ya no es la cara. El coloreado está muy guapo, eso no puedo decirlo. Si tú haces capturas de imágenes, vas a flipar. Pero lo que es la animación y la forma de ejecución de la animación, pésima. O sea, cualquier anime actual, es que hasta Pokémon tiene más acción que la forma de animación de las escenas. O sea, no te metas con Pokémon, que Pokémon mueve mucho, ¿eh? No me he metido, al contrario. Pero que es verdad, es el tipo de animación muy mala. Y luego... No sé, es que flojea mucho lo de las armaduras, cómo las están reparando y... No sé, y me gustó, fíjate, lo que me gustó fue lo que dijo Kiki, lo del punto débil. Cuando le destruye la armadura al Dion, le dice, es que te estaba analizando el punto débil, no sé qué, eso me ha molado. Por cierto, hay que mandar un saludo a Pilar por aquí, porque coño, un capítulo que sale en un látigo va y no puede grabar con nosotros. Es verdad, y echamos de menos tu látigo. Danielos, cosas que me han gustado, por ejemplo, la aparición de las herramientas para reparar armaduras que llevaba Mu. Al fin, Kiki las ha utilizado, no como cuando reparó las armaduras al principio de la saga de las 12 casas de Omega, que lanzaba rayos reparadores. Ahí en ese aspecto me ha gustado porque respetaba la serie original. Cosas que no me han gustado. Ese caballero de plata que llevaba unas gafas, Y también lo de los el ataque del Starlight Extinction, que es que a mí sinceramente me ha recordado más al a la otra dimensión de Saga que no al propio, ¿sabes? Exacto. Es que era así, o sea, el pobre Dione acaba suspendido en el vacío y se cierra. Es que eso no es el Starlight Stitcher. El Starlight Stitcher era todo un maestro de luz que se lo tragaba todo. La verdad es que eso no me acaba de gustar. Y comentar la otra cosita, que por fin alguien más se da también cuenta de lo que puede ser Yasubaru. Que ya, como se veía al final del capítulo, el pobre Kiki no sabe cómo demonios la armadura de Kellus ha podido resucitar, así tal cual, y cómo, por qué Subaru tiene el mismo nivel de los Caballeros de Bronce sin que haya despertado el séptimo sentido. Y le dice a Eden, tú, échale un ojo por si acaso, que aquí hay gato encerrado. Hay ahí también un momento muy tonto, ¿no? Cuando le dice, Subaru, tienes que dejar en buen alza los caballeros de acero. Y estoy ya pensando, y si le cuenta ahora que le ha dejado la armadura por una de bronce. Sí, y el comentario que hacen Nachi y el Haruto sobre la sonda, de meterle roca a las ondas. Eso no ocurrió. Dios. Eso no ocurrió. No, por no. favor. Eso no pasó nunca. Y cuando llegan los caballeros de acero ahí, que llegan ahí, si fueran super guerreros ahí, tres llamas ahí, de gente volando. A mí eso me moló, tío. Ahora luego ves el huracán de acero. Y luego ves el huracán de acero. A ver, y el huracán de acero no era en. A ver, no eran ellos de pie corriendo alrededor del suelo. ¿Qué es eso de ponerse así en horizontal y avanzar así? O sea, eso no era el huracán de acero, era de otra manera. Pero me ha molado sí. cómo combatían y que han mostrado la técnica de Shio que absorbía el cosmos, esa cuando lanza el látigo que se pone a absorberlo con el brazo. A mí esos puntitos me han gustado. Sí, a ver, la actuación de los caballeros de acero no ha estado mal. O sea, a mí me ha gustado, excepto ya cuando todo el mundo, venga, Royal Rumble, todo se sacó, guau. ¿Sabes? Pero igual que la escena de Ichi lo siguen poniendo como tonto, ¿no? ¡Ay, las garras que te las clavo! Y luego aparece el otro y los coge, o sea, me parece un poco absurdo, ¿no? Y un detalle que os estaba comentando a todos vosotros fuera de micro, no sé si alguien más se ha dado cuenta, es que a Ichi es el único el cual podemos ver las franjas negras de sombra en la armadura. O sea, esos típicos que le da sensación de metal, esos restos, trazos negros que dan sensación de metal, es el único que lo lleva. Ningún otro en Sensei Omega lleva ese tipo de trazos. Yo no sé por qué será. Pero también. Es así. También hace un pequeño, perdona Danielos, hacen un pequeño homenaje cuando el hombre del látigo de Pilar le dice a Mu, me da igual que las armaduras sean de Oricalcum o de Cammanium. Digo, mira, escucha, eso está chulo. Eso Danielos, sí, dos de los componentes principales de las armaduras, sí. Ese detalle también me ha gustado. Se nota que habían tirado de un poco de meroteca los Omega. No, lo que decías de los trazos negros no tan solo ha aparecido con la armadura de Ichi. Si os dais cuenta, las imágenes en que aparecen Mu con la armadura antigua de Aries, la armadura también tiene esos trazos y le da esa sensación de brillo que no lo consiguen las armaduras de Omega, tanto si son modo neopreno o modo joyero. La verdad es que está muy bien eso. Ahora que has dicho eso, de verdad, o sea, es que es brutal la imagen comparativa de Mu con la armadura nueva de Omega, con la armadura clásica de Aries, y Kiki con la de Omega. O sea, no tienen ni punto de comparación donde esté la clásica que se quite la otra. Por favor. Pero bueno, no, eso es que lo sabíamos todos, coño. Donde estén todas las clásicas. Es que es la verdad, yo qué sé. Son estos rediseños. Sin mucho sentido. Pero bueno, yo siempre lo he dicho en Omega, si el problema no es en sí el rediseño. Que eso simplemente lo pasa. El problema es la esencia, tío. Y no. Vamos a ver, si Omega hubiese tenido un buen guión, un buen trasfondo y unos buenos personajes. Te puedo asegurar yo que te importa una mierda si iba un neopreno o las otras armaduras. Porque dice, sí, las armaduras son feas, pero los personajes molan. O dice, sí, las armaduras son feas, pero la trama está guapa. Eso pasó, por ejemplo, en el primer capítulo de Sensei Omega. El primer capítulo de todos. Ya, porque todavía no sabíamos lo que se nos veía encima. Después vino la mierda. Y el tío ahí cómo se tira y va a pegarle un puñetazo. Sí, sí, como cuando está las llamas intenta meter las manos en las llamas y sabes, cuando grita que se le coloca la armadura. Eso estuvo chulo, eso estuvo bien. Ahí yo tenía muchas esperanzas con Omega. Poco a poco se me van disipando, pero bueno, yo sigo teniendo esperanzas en Omega. Sigo pensando que una tercera temporada puede dar mucho más de sí. ¡No! Bueno, tercera temporada no, pero bueno, se ha anunciado, y esto ya es un momento spoiler, se ha anunciado un nuevo arco argumental, el cual hay uno anunciado que debemos de descartar, pero hay otro, el cual se ha dado por confirmado, y que yo no sé qué opináis vosotros, ya digo, esto es un momento spoiler total. Ey, pero a mí todavía me has preguntado por el capítulo. ¿Pero vas a decir algo en relación con el capítulo o no? Sí. Ah, venga, va. Por ejemplo, una cosa que a mí me ha gustado de Kiki ha sido ver las armaduras. Y según verlas, saber por qué fallaba cada caballero. Eso ha estado muy bien, o sea, eso demuestra que su conocimiento de las cosas. La capacidad de analizar fríamente dónde está el punto más debilitado de la armadura de Dione. Y una cosa, Geki lleva armadura de acero también, ¿no? ¿La armadura que lleva Geki, qué es? ¿La Geki suya o es una de acero? Debería porque ser de bronce. Es de acero. Las de Nachi, Van y Geki son las armaduras del león menor, del lobo y del oso, pero en formato acero, no son las armaduras originales de bronce. Porque si te fijas, tiene el cacharro láser en el antebrazo izquierdo. Pero hay un detalle muy curioso con esa armadura, la de oso, o sea, la de Geki, que tiene las sombreras de la armadura del manga. Oh, pues será. Me da buen detalle. O sea, porque en el manga las sombreras que tenía la armadura de Geki eran brutales, sí, tienes razón. Y sé cuando lo vi, dije, pero si lleva la armadura de acero, y resulta que lleva las sombreras del manga. Sí, porque en el anime, estoy fijándome, por ejemplo, en la figura, en el anime no la lleva así. No la lleva es verdad, como no había caído. Muy bien, Seri es un crack. Es capaz de decir cosa más incoherente y luego la cosa más lúcida. Es como Saka, tiene los sentidos ahí retraídos. Y cuando yo creo que tiene un gemelo. ¿Sabéis una cosa que me ha hecho gracia un poco? Cuando dice los de acero, dice, hemos llegado tarde porque es que el profesor Asamori nos estaba como rearmando, ¿no? ¿Cómo dice? Customizando. Sí, dice, lleva desde la saga de las 12 casas, ¿no? Sí, ¿no? Se está haciendo, claro, era Windows 95, estaba completando la barra. Y cuando ya ha completado lo que es el ¿cómo se dice? La actualización de software, ya estaba Windows en Omega. ¿No? Joder. Bueno, vamos a pasar. Estoy pensando en pasarme a Apple porque esto es un sin vivir, chicos. Os estoy diciendo de verdad. Vamos a pasar a esos spoilers confirmados que salen de TV Magazines. Y es, por ejemplo, el capítulo 76, es el reencuentro con Nikki del Fénix. Si hay unos palasianos que van a luchar contra un hombre que está en medio de un volcán, ¿vale? No tiene otra cosa que hacer que enfrentarse a Iki. ¿Cómo me recuerda eso al santuario? No. Pues ya ves. Eso se recuerda al momento donde aparecen los discípulos de Saka a enfrentarse con él. Que le está en absoluto. En absoluto, bueno. Luego el capítulo 77 recupera el curso del tiempo, los caballeros de Atenea reunidos, es la reunión que tiene Koga y sus compis con los legendarios, con Iki, que ya ha llegado, con Yoga, con Sun y Shiryu, y luego también hay un detalle que pone al final que los grandes palasianos están hablando entre ellos, y dicen que el plan se está llevando a cabo como estaba previsto. O sea, ¿por qué todos los malos, llegados a este punto, dicen lo mismo? No, el plan porque está forma parte como del estaba plan, previsto. Tío, porque saben que van a perder y así quedan más guay. Claro, o sea, el plan es, vamos a sacrificar a el 80% del ejército a diferentes palacianos de segundo nivel y de primer nivel, a miles y miles de soldados, porque solo son miles y miles de soldados y no nos explica que estén apareciendo cada dos por tres, aunque yo creo que es el mismo actor de doblaje, ¿no? que está cogiendo. Es como las películas, ¿no? Cuando matan a uno en una batalla, matan a uno, ese luego aparece en otra escena, ¿no? Pues esto es igual. Sí, rueda por fuera de plano, por detrás del plató y igual salí por donde mismo. ¿Os habéis dado cuenta de una curiosidad? Que cada guardián de estos, o sea, para ser estos de tercer nivel sin nombre, caqueros, lleva un color de armadura y cada color de armadura es de uno de los grandes palasianos. O sea, los que son de verde son de uno, los que son rojos de otro, los de amarillo de otro y de azul de otro. Con lo cual hay una especie de jerarquía parecida a la de los espectros de Hades, ¿no? O sea, en este capítulo creo que eran verdes, ¿no? O rojo, eran verdes, ¿no? Pues, o rojo, ¿no? O rojos, ¿no? Yo creo que rojo, pues cada uno lleva un color de un alto parasiano. Se supone que los que envían son los siervos de ellos. Vamos a matarlos, según el plan. Sí, querrás decir que son los colores de las hombreras de los altos palacianos, porque lo que los armaduras. No hemos visto ningún blanco, ¿eh? No hemos visto ningún blanco, ¿eh? Que es la armadura de... Sí, que de... Del defensor de Palas. Ah. Hay verde, rojo, azul y amarillo. Sí. Bueno, el capítulo 78. El inicio de la batalla decisiva. El cosmos de Atenea abre la puerta del tiempo que bloquea la entrada del castillo de Palas. Koga, Seiya y los otros entran en el gran castillo... Los que los están esperando para atacarlo no son otros que Titán, Hiperión, Egeón y Gaia, los palasianos supremos. O sea, ya en el capítulo 78 vamos a ver. Bueno, no lo vamos a ver, porque se va a tirar todo el capítulo Atenea abriendo la puerta. Entonces no vamos a ver la batalla, ¿no? Lo veremos a partir del 79, ¿no? Pero a partir ya del 79, digamos que hay aquí un poquito de teta. Y si os dais cuenta, ya llevamos un par de capítulos donde ya el arco argumental evoluciona, ¿no? Ya vamos hacia adelante. Bueno, eso es discutible. De que bueno, evoluciona. Poco a poco, pero va avanzando. Por lo menos le han reparado las armaduras, tío. Eso es un avance. ¿Quién carajo le importaba que reparasen las armaduras o dejan de reparar? Si en la clásica llevan prácticamente calzoncillos hasta el último. Que estaban todos reventados. A mí me gustan las escenas de cuando ve las armaduras destrozadas y ve la armadura del lobo montada. Digo, pero... Sí, esa es buena. Sí. Pero ¿no se supone que se fue toda la mierda o qué? Sí, no, exacto. Eso si no debería haber sentido. Una hombrera, o sea, un brazo, un brazalete y las piernas y esto. Y la armadura del dragón, el escudo, estaba como reconstituido un poquillo también. Sí, pero bueno, esa es la que menos daño he sufrido. Pero sin embargo ves la de Koga, que le falta una hombrera y la hombrera aparece. Dice, es que confías demasiado en tu armadura. Y yo está, incluso yo si hubiera sido Koga lo hubiera contestado. ¿Y yo qué cojones quieres que haga contra la flecha de oro de Sagitario? Espabilado. Tiene espabilado. Tonto. Es que, vamos a ver, Kiki. Tonto, me parece tonto a veces. O sea, me dispara la flecha, yo protejo a mi padre, digo a Seiya. ¿Qué quieres que haga con una armadura de bronce contra una flecha de oro? Y encima la de Sagitario. Es que no puedo. Que va despabilado, que lo único que te gusta es recibir latigazos, listo. Que vas despabilado. Tenía que haber contado el trozo de los latigazos Pilar, porque yo estoy seguro que se pondría tontita. ¿Habéis visto Golden Boy cuando el tipo está soñando con la jefa y la tía con el látigo? Y el sí, jefa, deme. Tenía que haberse visto a Kiki poniendo una cara de poema a volver a la armadura del dragón de nuevo, que la iba a tener que reparar. Diciendo, joder, está cada 2x3 o no nos la traen. Sí. No falla, ya le pega. Hubiera molado, ¿no? Tú, te falta valor, tú no sé qué. Y tú, Ryujo, deja la armadura que está hasta luego ya de reparártela. No, coño, ya. A ver si aprendes de tu padre, que por lo menos antes de romperla por completo se la quitaba, ¿eh? Que tenía el detalle. Me cargaron el escudo, no le voy a meter más trabajo encima al pobre Mu, me voy a quitar el resto. No como el hijo, que es un desconsiderado. Es verdad, el hijo no se ha quitado la armadura ninguna vez. O sea, no puede ser. No puede ser. Es que lleva... Es hijo de Shun, las pelotas, es hijo de Shiri. Lleva calzoncillos de estos infantiles de Bubun y algo de eso. Claro que da vergüenza, ¿no? ¡No me quité la armadura por nada del mundo! O a lo mejor es lo que la enfermedad que tenía, ¿no? Que decían que no podía aumentar mucho, no, pero... los que era muy débil y tal, porque si se quita la armadura y la aumenta, entonces ya se muere. No, no, no, pero ¿visteis que por ahí rondaba una página tipo hentai que aparece Ryuko precisamente deshaciéndose de la armadura del dragón y enfrentándose contra Yuna? Pero eso es normal, si de hentai hay de todo. Creo que cualquier serie que han hecho tiene una versión hentai seguro. Sí, pero seguro. De todas maneras, yo estaba pensando para uno de los próximos capítulos qué tal. Hay una cosa muy curiosa. Precisamente el capítulo en que aparece Iki, ¿no? Se sabe, y se va a enfrentar contra Miller. O sea, ¿os dais cuenta? Miller, el destroza armadura, contra Iki, el caballero con la armadura del Fénix que siempre renace sus cenizas. Puede ser el capítulo más redundante de la historia. Ahora te la destruyo. Ah, mira, ahora me renace. Ahora te la destruyo. Ah, ahora me renace. Ahora te la destruyo. Ah, ahora me renace. Ahora te la destruyo. Entonces te diría, Rip, eso es un capítulo de relleno. No, me jodas. Y los otros también, pero este es más. Eso es una especie de bucle espacio-temporal que puede acabar provocando la destrucción de todo el universo. Y es ahí le da, y dando vuelta, dando vuelta. Y así, niños y niñas, acaba la temporada de Omega. Nada. Acaba la temporada de Omega y estos dos siguen. ¡Ah, te la destruyo! ¡Ah, ahora me renace! ¡Ah, ahora te la destruyo! ¡Ah, ahora me renace! Y mientras tanto, ya acaba Oliver y Benji también. Te da tiempo a ver un par de capítulos esos de Oliver y Benji y hasta que llegue como llegar a un campo, de un campo a otro, y ya está. Y un Saiyan que ha conseguido... Sofía de Roberto... Y un Saiyan que ha conseguido ser Super Saiyan por primera vez ha derrotado a toda la familia de Freezer. Sí. ¿Y qué buena, qué buena, y esto ya para concluir, qué buena, y lo que me he reído con la imagen de que sale Goku en versión dios, y dice, un dios, y dice Saiyan, ¿dónde? Flechazo. Y otro, mierda, Saiyan. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso se hace buenísimo. Está el Matarreyes y el Matayoses, ¿no? Es que bueno. ¡Qué bueno es! ¡Un dios! ¿Dónde? ¡Fa! ¡Toma, Goku! ¡Mierda! Bueno, sí, bueno, pues... Una serie clásica como te lo pintan ahí. Bueno, lo vamos a zanjar aquí. Bueno, ha sido un placer estar con todos vosotros, aunque hayamos sido solamente prácticamente la mitad del equipo habitual. Se nota cuando alguno de nuestros niños no están y nada, espero que para la próxima edición estén todos y que os traigamos más novedades. Tengo algo previsto en mente, no sé si se podrá hacer, tiene algo que ver con una camiseta de Saint Seiya y bueno, a ver si es posible tener algo para la semana que viene. Así que nada, de momento nos despedimos, ha sido un placer estar con todos vosotros y nos vemos la próxima semana, en la próxima edición del Universo Saint Seiya. Adiós a todos. Adiós. Ya que ni Salva, ni Pilar. Y bueno, Jorge estará un poco a modo fantasma, pero bueno, los otros dos no estarán con nosotros. Pero sí contamos, empezando por la izquierda, ¿ha dicho Salva? Salva sí está. Pues me he equivocado. Bueno, pues... Era decir Juan. Sí, bueno, pues vuelvo a empezar por ahí, bueno. Bueno, volvemos una... ¡Estás empanado, ¡Estoy empanado, estoy empanado! ¿Cómo lo diría Mariano Rajoy, estoy empanado? Estoy altamente empanado. Gallego. ¡Qué bueno es! Vamos a ver, Mariano. Te tengo dicho que no hables cuando esté hablando Carlos. Vamos a ver. Empieza el capítulo